Bueno, hay una milonga que no es de ambiente campesino, sino que en aquello de tratar de aprender a tocar la guitarra, uno encuentra que en tonos mayores se puede fabricar milonga y que la milonga sale gallarda, sale agresiva, tiene otra cosa. Y entonces esta milonga es en tono mayor y resultó que se parece a las milongas de la orilla, a las milongas ciudadanas. Es una milonga mía y se llama Milonga de Ojos Dorados.